Conoce cómo seducen los demonios a los humanos para poder poseerlos por su libre elección o consentimiento. Como los demonios se posesionan de las personas, mientras cada tipo de demonio se me era mostrado, rápidamente descubrí un orden social, un rango, que exista entre ellos. Los más altos en este orden me fueron revelados en formas similares a los humanos. Mientras bajamos de orden, o rango, vi demonios en características y formas que se veían como mitad animal y mitad humano. Vi también demonios en forma de animales que nosotros conocemos en este mundo presente. Y también vi demonios en formas tan desagradables que no sería posible imaginarlos. En lo más alto de estos rangos estaban los demonios guerreros, que eran la crema del cuerpo de Satanás. Se movían por el segundo cielo y se podían revelarse en forma física a voluntad. Andan siempre en grupos, nunca solos. A donde quiera que iban, todos los demás demonios se quitaban de su camino. Estos demonios guerreros me fueron revelados en forma humana. Ellos se veían como humanos con la excepción de que eran gigantes, parecían tener unos 8 pies de altura. Eran fuertes y bellamente construidos, algo así como atletas gigantes. Todos los demonios guerreros eran color de bronce, eran gigantes soldados de bronce. Todos los demás demonios parecían estar sujetos a ellos. El segundo tipo de demonio más poderoso también se me reveló en forma humana, pero estos se veían como personas normales y ordinarias. Todos esos dentro de esa área parecía que también se juntaban en grupos. Los jefes entre este género eran demonios de codicia, y contenidos dentro de estos mismos grupos había demonios de odio, lujuria, distensión y otros más. El tercer grupo más poderoso y grupo de demonios me fueron revelados en formas y características mezcladas. Algunos tenían formas humanas mientras que otros eran mitad humanos y mitad animales, otros simplemente parecían animales. Estos demonios poseían habilidades en las artes ocultas tales como brujería y otras áreas relacionadas. También en medio de este grupo había demonios de miedo y demonios de autodestrucción. También en el mismo grupo demonios los cuales son expertos en imitar a los espíritus de personas ya muertas, espíritus familiares, y en manifestarse en el mundo físico como fantasmas. Cuando llegamos abajo al cuarto grupo, u orden, todos los demonios de este rango me fueron revelados en formas diferentes a las humanas. Estos tenían formas de animales conocidos mientras que otros tenían simplemente formas desconocidas para mí. En este grupo había demonios de asesinato, brutalidad, sadismo y otros relacionados con la carnicería. Mientras nos movíamos más abajo al último orden de la cadena de comando, todos los demonios me fueron revelados en formas horribles y mórbidas. Algunos tenían formas tan grotescas que el solo verlo daba náuseas. Ellos sienten tanto desdeño por sus propios compañeros que parecen siempre estar al acecho el uno del otro mientras están en el segundo cielo e incluso mientras están en este mundo físico. No se asocian a los otros demonios excepto en la línea de su deber. Había otro grupo de demonios que se me permitió ver, pero no puedo recordar mucho de sus habilidades. Esto fue quitado de mi mente a propósito. No se me fue permitido aprender o retener mucho en mi memoria acerca de ellos. Ni siquiera puedo saber cuál era el rango o el orden dentro de la cadena que vi y su forma no me fue revelada. No estoy seguro exactamente cuál era el área de especialización de ellos. De cualquier forma, recuerdo vagamente su poderoso poder sobre la carne. Me parece que este grupo misterioso de demonios trabaja de manera diferente de la de todos los otros y son usados solamente en casos especiales y situaciones especiales las cuales no pude comprender claramente. Como expliqué antes, no se me fue permitido retener mucho en mi memoria acerca de este grupo particular. Solamente se me permitió retener la porción que ahora les estoy reportando a ustedes y aún así esto en sí es una descripción muy vaga. También recuerdo que este particular grupo de demonios son más difíciles de tratar que cualquiera de alguno de los otros grupos. Parece que su gran poder reside en su habilidad de permanecer como en el anonimato cuando trabajan en algún ser humano en el mundo real. Entre este grupo está el que tiene la habilidad de manifestarse a sí mismo en la forma de epilepsia en los humanos. No estoy seguro, pero me parece recordar que algunos otros demonios en algunos de los otros grupos tenían también la habilidad de imitar epilepsia. No sé si demonios causan epilepsia por sí mismos, pero sí recuerdo muy bien que ellos pueden imitar esta condición en los seres humanos. En algún momento durante este viaje en el segundo cielo, observe los demonios dentro de sus propios grupos en que se relacionaban y experimente un sentimiento espantoso. Era una abrumadora, opresiva y mórbida sensación. Este sentimiento me vino poco tiempo después que entramos en el segundo cielo y me pregunté qué era lo que lo estaba causando. Fue en ese momento que aprendí que el ángel podía leer mi mente, porque mi ángel guardián me dijo: ese sentimiento que te estás preguntando qué es, es causado por el hecho de que no hay amor en este mundo. El ángel me estaba diciendo que en este segundo cielo no hay ni siquiera un pedacito de amor. Wow. ¿Pueden imaginar a todos esos demonios sirviendo a un amo que ellos mismos no aman y que el mismo amo está al mando de seres que él mismo no ama? Y peor que eso, estas compañías y grupos están trabajando juntas por la eternidad y ellos ni siquiera se aman o aprecian entre ellos mismos. Comencé a reflexionar en lo que nuestro mundo físico, llamado el primer cielo, sería si no hubiera amor. Si Dios no hubiera introducido su amor aquí en nuestro mundo, entonces estaríamos viviendo en una atmósfera sin amor justo como en la del segundo cielo. Con Dios dándonos su amor, nosotros somos capaces de regresar ese amor y entonces amarnos los unos a los otros. ¿Pueden imaginar lo que sería en tu propia casa o tu comunidad si estuviera totalmente vacía de amor? Cuando comprendí que en efecto el amor no existe entre demonios, me surgieron todavía más preguntas acerca de qué entonces era lo que los celaba y motivaba tanto. ¿Qué es lo que los motiva a trabajar tan arduamente? ¿Qué es lo que los hace realizar cada orden tan rápidamente? Ellos no se aman entre sí, sin embargo obedecen las órdenes tan rápido y con tal celo que cualquier organización militar en el planeta Tierra estaría orgullosa de tener tales soldados tan obedientes y leales. Me pregunto si su motivación tiene que ver de alguna manera con el juicio y la sentencia que les espera. Parece que desde su primera rebelión eras atrás mientras estaban en el tercer cielo, han alcanzado un lugar en su existencia en el cual no pueden rebelarse más. Lo que sea que los esté motivando sobresale desde su mismo ser, mientras que ellos a su vez están expresando su furia sobre la carne. Pudiera ser que el único disfrute de su existencia entera sea crear la miseria para la carne. Y aunque se me fue permitido pasar entre ellos y observarlos mientras trabajaban, muchas cosas no me fueron explicadas o clarificadas en su totalidad. Algunas de las cosas que alcancé a comprender en su totalidad, no se me permitieron retenerlas en mi memoria. Supe que al rango más alto de demonios les molestaba mi presencia y me hubieran lastimado si no fuera por la protección del Espíritu Santo sobre mí. Uno de los demonios guerreros vino hacia mí y me insultaba en mi cara, pero a mí no me preocupaba porque no sentía miedo. Supe que no era conmigo con quien hubiera que tenido que pelear, sino con el que me había llevado hasta ese lugar, el Espíritu Santo. Los demonios en los rangos medios parecían ignorarme totalmente y seguían totalmente con sus existencias como si yo ni estuviera ahí, mientras aquellos del rango más bajo mostraban miedo de mí o miedo del ángel que me escoltaba. Sin embargo, la orden más alta de demonios no tenía ningún miedo de mí o del ángel. Mi acompañante me informó que quería que yo viera a un demonio en el mismo proceso de posesión a un ser humano. En este punto del viaje, fui escoltado de nuevo a la pared dimensional que separaba el segundo cielo del mundo físico. Cuando regresamos a este mundo, estábamos en el mismo hospital con mi cuerpo pero en un cuarto diferente. El cuarto parecía ser el comedor de los empleados. Vi mesas, sillas, platos con alimento, y en el cuarto estaban un hombre joven y una mujer joven viéndose el uno al otro mientras que reían y hablaban. Era obvio que ellos no me podían ver a mí o a los ángeles. Estaba tan cerca de ellos que si hubiera extendido mi mano hubiera podido tocarlos, podía oír y entender todo lo que decían. Ellos pensaban que estaban solos y mientras reían y hablaban estaban totalmente desapercibidos de la horrible criatura que estaba parada justo en medio de ellos. Este demonio era tan horrible en su apariencia de su forma que lo pude reconocer inmediatamente que era del grupo más bajo de la cadena, el grupo pervertido. Los ángeles, el demonio y yo estábamos en espíritu en ese cuarto y estábamos conscientes de todo lo que pasaba. Ellos en la carne solamente se persuadían de ellos mismos porque no nos podían ver u oír aun cuando estábamos todos en la dimensión física. Como estábamos en nuestros espíritus todavía nos comunicábamos con nuestras mentes. Realmente no estaba poniendo mucha atención a las palabras que esos doce estaban diciendo. Mi atención entera estaba enfocada en el demonio. Era una cosa totalmente espantosa de verlo. Me recordaba a una rana gigante, escurrida, verde, fangosa y toda fuera de forma y proporción. Se movió lentamente cerca de la cara del hombre y entonces, de repente como si fuera un montón de humo, pareció desaparecer dentro de la cara del hombre tal como si se hubiera absorbido a través de los poros de su piel. Cuando el demonio entró en el hombre, el ángel dijo, ya está hecho. El ángel entonces prosiguió a decirme cómo fue que el hombre fue poseído. Él señaló, el demonio se hizo a sí mismo deseable y atractivo al humano, y después me señaló que el ser humano tiene una voluntad soberana para él solo. Más allá de la voluntad humana un demonio no puede pasar, También me dijo que ni siquiera los ángeles pueden traspasar ese libre albedrío. Dios mismo no viola esa voluntad. Nosotros somos hechos a la imagen de Dios. Por eso, se nos fue dado, como a Dios, una soberana voluntad, el derecho de escoger nuestro propio destino. No se me permitió retener todo lo que aprendí más allá de estas líneas. Débilmente recuerdo que hay otro proceso bajo ciertas circunstancias dadas en donde los demonios pueden poseer o les es permitido entrar en niños pequeños. Parece ser que esos demonios eran los de ese grupo misterioso los que se les permite hacer eso. De lo que puedo recordar acerca de esto, es solo bajo las circunstancias más inusuales que esto puede suceder. En relación con lo que los ángeles me dijeron, más del 90% de todos los casos de actividad demoníaca está restringido a los humanos que se encuentran ya en su uso de razón. Durante el transcurso de esta conversación que el ángel me daba, el ángel señaló que a todos los hijos de Dios se les ha dado poder sobre todos los demonios y que tienen el poder para echarlos fuera. De cualquier forma, este poder está basado en la fe del cristiano. Esto va a ser efectivo y eficaz solo cuando el cristiano conoce y sabe sin ninguna duda qué es lo que está haciendo. Hay ciertos cristianos que han recibido un don especial en esta área. Ellos son los que han sido llamados específicamente por el Espíritu Santo para el ministerio de la liberación y casi en todos los casos, aquellos llamados a este ministerio de liberación han recibido también el don de discernimiento de espíritus. Cuando uno está ordenándole a demonios, es muy importante saber con qué tipo de demonio está uno tratando. En esos casos raros de posesión demoníaca en niños, no tan raros como antes, amigos, hay un número elevado de niños poseídos hoy en día porque hay puertas abiertas al enemigo. Esto toma un esfuerzo especial y revelación divina en cada caso para liberarlos. Tal caso es el que vemos citado en la Biblia en Mateo 17, 14 al 21. Todos los cristianos potenciales tienen la habilidad de mandar a los demonios fuera. Mi acompañante me dijo que querían que viera la actividad demoníaca en el mundo de afuera. Entonces fui llevado afuera del hospital directamente a la pared de ladrillos en las calles de esa ciudad. Estaba impresionado. Mientras miraba la actividad de los humanos en el mundo físico, yendo a sus tareas diarias, ellos estaban totalmente desapercibidos que eran cazados por seres espirituales. Estaba conmocionado y horrorizado mientras veía a los demonios en todas las formas y tamaños mientras se movían entre los humanos. Mientras aprendía acerca de los demonios que no podían trabajar en humanos contra su propia voluntad, y aprendí que tampoco los ángeles traspasan esa voluntad. Cada cristiano nacido de nuevo tiene un ángel guardián y antes de que esa vida de ese cristiano se termine, tal vez tome a un grupo entero de ángeles para mantenerlo. Aprendí que los ángeles guardianes pelean por nosotros, pero ellos no pueden pelear en el área de nuestra voluntad. La pelea que ellos libran es para proteger nuestro lado ciego. Ellos se oponen a los demonios cuando ellos vienen a encontrar nuestra y fuera del área de nuestra propia voluntad. Ellos no pueden oponerse a los demonios cuando los demonios vienen contra nosotros a través de nuestro libre albedrío. Recuerden, estamos hechos a la imagen de Dios. Tenemos una voluntad soberana. Aprendí que los demonios pelearán con los ángeles si es necesario, pero ellos prefieren no hacerlo. Ellos encuentran que es más fácil y más seguro destruirnos a través de nuestra propia voluntad en donde los propios ángeles no tienen derecho a interferir, en lugar de llegar contra nuestra voluntad donde ellos tendrían que luchar en contra de los ángeles personalmente. Por este motivo, los demonios han desarrollado grandes habilidades en el área del engaño. Ellos se mueven a través de nuestras vidas mediante engaños y trucos y nos mantienen totalmente desapercibidos de esta actividad. Se me permitió comprender que no todos los demonios se encuentran en el segundo cielo. Hay algunos demonios tan impresionantes que están reservados en cadenas en el infierno. De cualquier forma, Satanás y sus huestes de demonios no están en el infierno. Al presente, tampoco quieren estar ahí. No se me fue permitido mirar en el infierno. Ni tampoco se me permitió ver a los demonios encadenados. Sé que estos demonios que están en cadenas llegaron más allá de sus limitaciones de sus dominios. Dios en su infinita sabiduría le ha permitido a Satanás y sus demonios ciertos límites en los cuales ellos no pueden trabajar. Ellos no pueden ir más allá de esos límites establecidos por el Señor. De cualquier forma, esos demonios que están en cadenas en el infierno, eso fue justo lo que hicieron, por haber ido más allá de los límites y restricciones establecidas por el Señor. Ahora están encadenados en el infierno. La Biblia señala esos hechos en varias partes, especialmente en el libro de Judas. En cualquier momento que Satanás pase de esos límites, él debe recibir permiso de parte de Dios. En el caso de Job, se le concedió ese permiso. Pero en el caso de Pedro no se le concedió ese permiso. Los demonios que trabajan en niños por debajo de la edad de uso de razón trabajan en ellos únicamente cuando se les es concedido ese tipo de permiso. Debo añadir que una puerta legal debe o debió haber sido abierta a través de algún pecado o pecados que le dio a ese demonio el derecho en primer lugar. No se me permitió comprender totalmente qué tipo de circunstancias deben de presentarse para que Dios le conceda el permiso, aunque se me dejó claro que en ciertas circunstancias el permiso es concedido. De cualquier forma, el permiso concedido para trabajar en niños debajo de la edad de uso de razón es raramente concedido. Pongan atención a esto, padres, las cosas están cambiando. Puertas satánicas han sido abiertas. En la mayoría de los casos por los propios padres, la mayoría del tiempo a Satanás le es negado este permiso, pero en estos días finales podemos esperar y vemos un aumento sustancial en la actividad demoníaca, no solo en los adultos sino también en los niños. Esta actividad demoníaca en aumento es lo que el Señor nos advirtió en Marcos 13, 22 cuando Él habló de los increíbles milagros que el falso profeta haría en los últimos días. Es difícil comprender por qué el Señor permitiría a los demonios trabajar a través de niños. Los demonios que están reservados en cadenas no obtuvieron este permiso para sus actividades, lo que violó las restricciones establecidas por nuestro Señor. Sus actos ilegales están registrados en Génesis 6, 2 al 5. Por no haber obtenido permiso, recibieron castigo inmediato. Castigo específico para el diablo y sus ángeles está establecido para el final de los tiempos y es registrado en Apocalipsis 20, 1 al 3. Como ustedes bien saben, el lago de fuego y azufre fue creado para el diablo y sus ángeles como su destino final. En esta época debemos estar en guardia contra las acechanzas de Satanás, en contra de cada dardo de fuego, de engaño y de tentaciones que son permitidas dentro de las limitaciones establecidas por el Señor. Hay un tiempo límite que el Señor estableció durante el cual los demonios se les han permitido trabajar, pero ese período de tiempo todavía no ha sido completado. Como cristianos tenemos la posibilidad de atarlos bajo la autoridad de Jesús, sin embargo, esto no es permanente. Nosotros no podemos atarlos en el abismo, o en el infierno. Porque solo Dios puede hacer esto. Es por esto que es tan importante para una persona que recién ha sido liberada ser apropiadamente instruida, que debe permanecer en la voluntad de Dios, y evitar así ser afligidos nuevamente. Un cristiano puede echar fuera demonios de una persona perdida, pero a menos que esa persona acepte ser salva y permanezca en los caminos del Señor, la posibilidad de que sea poseída nuevamente seguirá ahí. Ver Mateo 12, 43 al 45. Los demonios son reales, individuales, seres espirituales y son ellos los que manipulan toda la maldad en el mundo presente. Esto se me fue mostrado mientras yo estaba en el espíritu viajando a través de las calles de la ciudad y mirando con horror mientras los demonios iban a sus tareas de corromper a los humanos. Aunque los humanos también son seres espirituales, estamos confinados en cuerpos humanos. La gran batalla espiritual que se pelea es entre el espíritu del hombre y las fuerzas espirituales de maldad dirigidas por Satanás, las cuales contienden por el control y la manipulación de nuestros cuerpos físicos carnales. Nuestros espíritus luchan mediante la fe y a través de nuestra voluntad soberana, mientras que el diablo y sus ángeles caídos luchan por medio de engaño, astucia, con trucos, mañas y tentaciones. No deben ustedes cometer errores en cuanto a esta guerra o las armas involucradas porque las escrituras son claras y enfáticas en ambas cosas. De hecho, vi a estos demonios peleando por el control del cuerpo de ese humano. Puede parecerles a ustedes que el género humano está totalmente dominado y agobiado por estos espíritus porque ellos pueden ver y oír todo lo que pensamos, lo que hacemos, mientras que nosotros estamos totalmente desapercibidos de cualesquiera de sus actividades. Es ciertamente muy difícil enfrentar a un enemigo al cual no podemos ver, oír, y sentir, pero siempre y cuando ustedes confíen en el Señor, no tiene nada que temer. A veces, hasta el cristiano más fuerte, podrá tener dudas acerca de su existencia o actividades, lo que hace las cosas aún más fáciles para ellos. Sin embargo, al hombre no se le ha dejado desprovisto. Siendo hechos a la imagen misma de Dios, el hombre, como Dios, tiene su propia y soberana voluntad y no hay espíritu que pueda violar eso sin el permiso especial de la persona misma. Es por esto, que estos demonios han desarrollado grandes habilidades de engaño. El principio básico de operaciones hace que algo maligno se vea como deseable, hermoso, y sobre todo como algo posible para que la persona tentada baje su guardia y acepte cualquier cosa que venga usada para causar el fin final que es el pecado. Una vez que la persona es engañada, se vuelve más fácil que el engaño persista. En el caso de la posesión, se vuelve más fácil para el demonio mantener el control. Otra gran defensa con que el hombre cuenta es su ángel guardián. El ángel guardián no es asignado a todo el género humano, sino solo a aquellos que han sido salvados y pertenecen a Dios. Recuerden, de la misma manera en que los demonios, los ángeles no pueden violar la voluntad de una persona, por lo cual es porque sus actividades se reservan a proteger desde fuera en lo posible la propia voluntad de la persona. El arma más grande y eficaz con que el hombre cuenta, de cualquier forma, es siempre la palabra de Dios. En su descripción de las armas usadas en la guerra espiritual, Pablo insiste que la palabra de Dios, Efesios 6, 11 al 18, como la única arma ofensiva que el ser humano tiene. Aunque vastamente y sin número de estos espíritus malignos, miles contra un solo individuo, el hombre es adecuadamente preparado para la batalla. Precisamente por su soberana voluntad, ángeles guardianes, y la palabra de Dios, el hombre tiene una defensa superior y es mucho más potente en la batalla por su alma que los demonios. Es por esto, que digo a todos, si tú estás firme y eres serio en tu compromiso por luchar esta batalla y ganar, no temas. Tu comandante en jefe, maestro, sanador y sustentador el Espíritu Santo nunca, nunca, te dejará ni te desamparará. No es casualidad que has oído este testimonio. Examínese a sí mismo y asegúrese de estar verdaderamente en Cristo. Usted se engaña a sí mismo si decide seguir siendo solo un aficionado a la iglesia, o peor aún, si aún así, usted decide adoptar una actitud indiferente ante esta decisión, que es la más importante de su vida. Os rogamos en nombre del Señor, reconciliaos con Dios. Y si aún no eres salvo, eso significa, de acuerdo a la palabra de Dios, que no ha aceptado al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Siguiendo por el bautismo en agua por inmersión, le recomendamos que lo haga sin demora. Mañana puede ser demasiado tarde. Por eso te lo suplico. Si usted no está seguro de su posición ante el Señor, o si no está seguro de ir al cielo si la muerte ahora lo llamara, por favor, para su salvación, ore la siguiente oración simple con un corazón sincero: Señor Jesús, sé que soy un pecador y que no puedo salvarme a mí mismo por mis buenas obras. Sé que merezco ir al infierno, pero me arrepiento de haber pecado, y te pido que me perdones. Por la fe, ahora te recibo en mi vida como mi Salvador y Señor y mi única esperanza de salvación. Entra ahora en mi corazón y sálvame según tu promesa. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te lo pido todo esto en su precioso nombre. Amén.